que a nosotros nos parece que el centro de radiooperación es un centro, es como si fuera el cerebro del sistema, ¿no? Es donde reciben la llamada de la gente que necesita algo, tiene que de alguna forma decodificar la llamada, saber qué es lo que está pasando para enviar el recurso adecuado. Entonces creemos que, digamos, la figura del telefonista habitual, la que uno tiene en la cabeza, ya empieza a tener una actividad que uno desearía que sea más profesional, donde no solamente sea agradable la atención del teléfono, sino que sepa ver qué es lo que está pasando para codificar la llamada. Nosotros usamos colores, rojo, amarillo y verde, es decir, si uno codifica en rojo significa que el envío de la respuesta tiene que ser inmediato. Si es verde puede dar más tiempo. Entonces hay protocolos y hay procedimientos que a ellos lo van entrenando a saber qué preguntas tienen que hacer, qué preguntas le van a hacer y cómo la tienen que contestar. Pero también hacemos hincapié en que el radiooperador es tan importante como es la comunidad. La comunidad tiene que estar entrenada también en saber a qué número llamar, cómo determinar una situación de emergencia, qué tiene que decir. Por ejemplo, estoy en tal lugar, estoy en tal teléfono, tengo una persona que no respira o que se ha quemado. Es decir, de esa forma el radiooperador lo puede ayudar en enviar el recurso adecuado, ¿no? Por ahí son muy criticados los radiooperadores, no sé si era por falta de entrenamiento de la comunidad, en que hacen muchas preguntas, que dan muchas vueltas, como que el tiempo pasa y la persona que necesita la emergencia por ahí, un minuto significa una hora. Sí, a veces, eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy a la tarde. El radiooperador debiera, y la gente debiera saber que mientras el radiooperador está hablando, la ambulancia está en movimiento. A veces la gente cree, como si fuera un mito, ¿no?, que el que está hablando es el que sale. Es decir, el que está hablando es el que activa la unidad. Entonces también es importante que el radiooperador, en esta etapa de formación y de entrenamiento de la comunidad, le diga: mire, quédese tranquilo, dígame qué está pasando, yo ya estoy enviando el móvil. Pero el radiooperador necesita tener información para dos cosas. Porque la ambulancia no llega al minuto. La ambulancia, en el mejor de los casos, siempre llega entre 10, 12, 13 minutos. Más y más lejos. La pregunta es, ¿qué hace la persona que está en el lugar hasta que llegue la ambulancia? Entonces el radiooperador lo puede ayudar. Incluso, yo acá tengo cintas para mostrarle hoy a la gente que está en el curso, donde el radiooperador lo invita a hacer técnicas de reanimación hasta que llegue la ambulancia, o por cuerpo extraño. Y al mismo tiempo el radiooperador informa a la dotación qué es lo que está pasando para que se prepare ante lo que va a haber. Dice que, pero esto es todo un proceso, ¿no? Es decir, tal vez estamos en los primeros pasos, pero yo creo que me parece muy importante la inquietud de la comuna y de los equipos de emergencia en tomar esto como una cosa importante. Nosotros hablamos que el tema de la emergencia es un problema de Estado. Es algo que tiene que encarar la comunidad, independientemente del color político quien esté a cargo. Es decir, venga uno, venga el otro, siempre el programa es el mismo y siempre se va a mejorar. Y acá hay que trabajar sobre la comunidad, enseñándole primeros auxilios, eso tendría que estar hasta en la currícula del secundario, y al despachador diciéndole: usted dejó de ser un telefonista común, usted entra en un proceso de capacitación continuo. No sé nada, mañana sé un poquito más que hoy, pasado más, porque todo empezamos igual. Yo le decía, cuando nosotros empezamos en el 85, el telefonista atendía el teléfono, hacía el mate, afiliaba, todo, limpiaba. Después dejó de hacer una cosa porque ya las salidas eran más. Y bueno, hasta qué momento se entró a profesionalizar, ya usó protocolos, hizo preguntas, sabe contener a la gente. Le dice eso que me decía usted hoy: quédese tranquilo, no se ponga nervioso, que yo ya le mandé el móvil. Dígame qué necesita, qué le pasa, qué tiene, ¿no? ¿Esta capacitación solamente para emergencias médicas o también incluye otros servicios, como puede ser la policía, por ejemplo, o bomberos, por ejemplo? Está tocando un tema vital. Es decir, en todos los lugares está el 911 por un lado, el 107 por el otro, el privado por el otro. Es decir, no está mal que cada sector tenga su área, pero debiera haber un área local o regional donde concentrara a las distintas, o un sistema de interconexión donde yo puedo recibir una llamada de emergencia médica por 911 y automáticamente pasarla al sanitario o viceversa. Yo de la sanitaria, por ejemplo, me dicen, tengo una paciente que está desangrándose, pero porque le pegaron 3 tiros. Bueno, ahí es fundamental que seguridad se haga cargo hasta la llegada del equipo de emergencia. La idea nuestra es que en el futuro haya áreas de coordinación donde todos participen, bomberos, policía. Eso es, por ejemplo, lo que engloba el 102 en Europa. El 102 en Europa trató de juntar en un mismo lugar al número de emergencia sanitaria, al número de emergencia de bomberos y al de policía. Acá es cuestión de hacer priorizar el beneficio del ciudadano por encima del protagonismo de cada sector. No es fácil. Eso, en lo que es emergencias en conjunto, es muy importante la participación de Defensa Civil, ¿no? Que es, digamos, el brazo armado del municipio para lograr estos planes de trabajo conjunto. Independientemente de que por este de emergencia tenga su lugar y todo, ¿no? Pero bueno, es como un desafío que uno puede encarar con vistas al futuro.